nuestro país. Una era Radio Carver, Radio Carver manejada por el movimiento de inteligencia que los uruguayos confesaron tiempo después tenía el MI5 y el MI6 británico ahí en aquel país. La otra pasó a ser con el tiempo Radio Colonia.